¿Qué es el verdadero amor? Ese vacío que la humanidad me presenta en su espíritu es el que vengo a llenar con mi amor de Padre. Amaos los unos a los otros. He ahí mi mandamiento supremo para la humanidad, sin distinción de credo o de religión. Deseo explicaros el sentido de aquella máxima, cuyo significado aún no ha sido comprendido. Para vosotros, el amor es una bella palabra, pero hasta hoy no habéis penetrado en su verdadero sentido. En verdad os digo que existe frío en el corazón de los hombres, porque han abandonado el verdadero amor. Es como esos hogares en donde se ha apagado la llama sagrada de los afectos, ya entre esposos, entre padres e hijos, o entre hermanos. Están juntos sus cuerpos, pero sus espíritus están distantes. ¡Cuán grande es su vacío! ¡Cuánta su soledad! ¡Y qué frío en el interior de aquellos hogares y de esos corazones! Hoy escucho a los hombres hablar de ley, de justicia, de paz, de igualdad y de fraternidad. Mas en verdad os digo que, en donde no existe verdadero amor, no podrá haber verdad, ni justicia, y mucho menos paz. ¡Ah, hombres de muchas palabras, de muchos idiomas y de muchas creencias, pero de muy pocas obras de amor! El que ama no conoce el odio que amarga la vida, ni sabe del rencor que destroza el corazón y entristece el espíritu. El que ama tiene dulzura en su palabra, en su mirada y en sus obras. Su vida es dulce, y su muerte corporal tendrá que ser apacible. El amor no se aprende, sino se siente, se lleva dentro. El amor es un compendio de todos los atributos de Dios. El amor es el principio y la razón de vuestra existencia. Hay muchos que llevan en sí la muerte, y otros que están enfermos tan solo por no amar a nadie. A pesar de todo esto, yo sé que en lo más íntimo de cada criatura existe una fibra de amor que al ser tocada, vibra. Es menester llegar a ella por el camino de la ternura y de la caridad, para que despierte y haga sentir al corazón algo de lo que Dios siente por cada uno de sus hijos. Amor. Cuando os hablo de amor, me refiero al lazo divino que une a todos los seres. No me refiero al amor como lo entienden los hombres, donde hay egoísmo o bajas pasiones. El amor que os enseño nace del espíritu. Es puro, limpio, desinteresado, y está más allá del amor por los vuestros, del amor a la patria y a vosotros mismos. Muchas veces no necesita palabras, habla mejor con hechos y pensamientos. De todos los afectos humanos, el que más se asemeja al amor divino es el amor maternal, porque en él existe desinterés, abnegación y el ideal de hacer la felicidad del hijo aún a costa del sacrificio. Sólo la bondad puede dar paz, alegría, salud, saber. Por lo tanto, el que sea abundante en amor tendrá que ser grande en espíritu. Os he dicho que de la abundancia de buenos sentimientos hablará vuestro corazón. El amor os dará la sabiduría para entender la verdad que otros buscan inútilmente por el camino de la ciencia. Si lleváis amor en el espíritu, tendréis el cielo dentro de vosotros. Si aprendéis de mí con amor en el corazón, es imposible que os equivoquéis. A Jesús atribuís muchos milagros, y de cierto os digo que sus obras fueron el efecto natural del amor. Existen muchas formas de hacer el bien, muchas formas de consolar y servir. Todas son expresiones del amor, que es sabiduría del Espíritu. Si los pueblos de la tierra, aunque fuese por poner a prueba mi doctrina, compartiesen su pan fraternalmente, cuánto bien recibirían y qué maravillosas manifestaciones contemplarían. Pero aún no se aman, aún no se reconocen pueblos con pueblos como hermanos. Unos a otros se miran como extraños y se nombran extranjeros. Imaginaos lo hermosa que sería vuestra vida si cada hombre trabajase pensando en hacer bien y en unir su pequeño esfuerzo al de los demás. De cierto os digo que la miseria no se conocería, mas la verdad es que cada quien trabaja para sí, pensando en sí y, si acaso, en los suyos. Cuando contemplo a los moradores de este mundo, veo que todos los pueblos conocen mi nombre, que millones de hombres pronuncian mis palabras y, sin embargo, no veo amor de los unos a los otros. Por eso os digo, amad con el espíritu, con el corazón y con la mente. ¿Sabéis por qué el Padre espera de vosotros únicamente frutos de amor? Porque la semilla de vida que puse en cada criatura, la simiente original, fue el amor. Necesitáis conocer ese poder que en vosotros lleváis para que empiece a manifestarse la esencia de vuestro ser. Veréis entonces cuán fácil es resolver los problemas de la vida, cuán serena y apacible es la lucha por ascender. Por eso os digo que todo lo bendigáis con amor en el nombre del Padre y Creador del universo. Bendecir es sentir el bien, decirlo y entregarlo. Bendecir es impregnar todo lo que os rodea de pensamientos de amor. Por eso os enseño a amar, para que conozcáis el secreto de la vida. Sed generosos, para que vuestro amor sea un canto que alegre el corazón de los tristes. Sabed también que por los sentimientos del corazón se adquiere sabiduría. El que por amor procura ser útil a sus semejantes, se consagra al bien en cualquiera de las múltiples sendas que ofrece la vida. Es en vano que los hombres traten de encontrar la solución a sus problemas por otros medios. Inútilmente querrán establecer la paz en el mundo si ella no está cimentada en el amor de los unos hacia los otros. Amad a vuestro Dios y amad a vuestros semejantes, porque en ello radica la comprensión universal. Cuando os he dicho, amadme, ¿sabéis qué es lo que quiero deciros? Amad la verdad, amad la vida, amad la luz, amaos los unos a los otros, amad la vida verdadera.